El señor Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, nos ayuda a pensar. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo están todos ustedes? Por suerte, todo bien. Bueno, mira, hoy quería hacer un... pensar un poco este tema del Parlamento, del conflicto que se ha generado en estos días entre el gobierno y la oposición, porque creo que trasciende una cuestión coyuntural, o yo lo que diría, una suerte de, como suele decirse, de chicana parlamentaria. Creo que es una cuestión mucho más trascendente, porque en el sistema democrático de nuestro país, como en una gran parte del mundo, un sistema de división de poderes, la democracia se sustenta en el funcionamiento de los tres poderes. Y más allá de que ninguno es perfecto, ni mucho menos, el poder legislativo es determinante. Y si el poder legislativo no funciona, o funciona mal o muy mal, estamos ante una situación de restricción del sistema democrático. Y lo que yo veo es que la oposición política, en realidad, con los planteos que viene haciendo, lo que se propone, en realidad, es impedir el funcionamiento del Parlamento, obturar al funcionamiento del Parlamento e impedir que el gobierno lleve a cabo su proyecto político, el proyecto con el que se comprometió en la campaña electoral ante el electorado que lo votó. Porque si bien la oposición debe ser respetada, y si bien las minorías deben ser respetadas, también tienen que ser respetadas la mayoría, las mayorías, y por supuesto la voluntad del Poder Ejecutivo, que es un poder legítimo del Estado elegido por el pueblo. Y eso creo que es lo que emerge aquí, que se quiere obturar. No cabe, francamente, en ninguna experiencia política, ni nuestra, ni internacional, decir, como dice la oposición, bueno, se van a tratar solo los proyectos que no tengan conflictividad o controversia. Eso es imposible en ningún parlamento. Eso es un eufemismo para que funcione el Parlamento, porque justamente en la Cámara de Diputados y Senadores lo que hay es controversial casi siempre, muy pocas veces hay unanimidad. Por lo tanto, decir que lo que es controversial no se trata, es decir, las leyes iniciadas en el Poder Ejecutivo que tienen que ver con aplicar su programa, como por ejemplo el impuesto a las riquezas, o la interrupción voluntaria del embarazo, o la reforma del sistema judicial, no, como son conflictivos, entonces no se trata. Y la otra cuestión que plantearon ayer, que no es justa tampoco. Bueno, nosotros, como somos la primer minoría y tenemos 116 diputados, queremos que se nos reciba solo a nosotros y no al resto de las bancadas. Eso es la negación de la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Senadores, Carlos, es la representación de las provincias. Por eso una provincia como Tierra del Fuego tiene 3 senadores y la provincia de Buenos Aires también. Pero la Cámara de Diputados es la representación del pueblo, que quiere decir la de las minorías y mayorías. Entonces los bloques, vale el que tiene 100 diputados que el que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y no es que valen igual, pero todos tienen que ser respetados y convocados. Entonces acá hay, en fin, una serie de conceptos, y yo diría francamente de maniobras, que impiden el funcionamiento del Parlamento para que el Gobierno Nacional no lleve a cabo sus iniciativas políticas principales. Y es más grave en una situación de pandemia, porque el proyecto del impuesto a las riquezas es plata que pagarían un núcleo de ricos para poder atender la crisis sanitaria, ¿no? Esa es mi idea. Es verdad, estaba pensándolo, y estaba pensando que Juan Carlos Junio habla de su experiencia parlamentaria. Fue diputado, es senador suplente en la capital federal, es alguien que conoce prácticamente toda la parte interna, la que el público desconoce, de un lugar que está pensado para construir y al mismo tiempo sumar, después del debate, básicamente aprobando leyes y dando ejemplos a la sociedad, y esto no parece ser de los ejemplos que la sociedad necesita, ¿no? No, yo creo que lo que se necesita es que las controversias, que son inevitables porque hay cultura distinta, ideología distinta e intereses distintos que están representados en el Parlamento. Por lo tanto, es un sofisma, es mentira decir de que lo controversial no se trata. Lo que tiene que haber es respeto por las opiniones diversas y las opiniones que se confrontan. Por lo tanto, creo que, reitero, Carlos, no me preocupan situaciones circunstanciales, controversias circunstanciales, chicanas, negociaciones, porque es típico también de la actividad parlamentaria. Lo que noto es que hay una cuestión mucho más de fondo, que es impedir el funcionamiento del Parlamento, porque vos fijate, el otro gran argumento es el siguiente: no, solamente vamos a discutir si es presencial. Eso dice la oposición en este momento. Lo cual es un imposible. ¿Cómo va a ser presencial si no se puede por la pandemia? Por lo tanto, creo que estamos frente a un problema político importante que tiene que ver con una actitud de esta derecha que está cada vez más agresiva e, insisto, creo que tiene rasgos bien antidemocráticos, porque no es solo que van un grupo de fanáticos a la plaza y agreden a periodistas, sino que también eso se expresa en este tipo de conductas institucionales que impiden el funcionamiento del Parlamento. Por demás bien explicado. Gracias, Juan. Chao, Carlos. Gracias a vos. Juan Carlos Junio, pensando un poco en qué significan algunas actitudes que a veces parecen parte de un contexto y que tienen un trasfondo, un claro trasfondo ideológico.